Pues hola a todos, bienvenidos a este podcast número 71 de Trek 23 y el 403. de Friqueando. Punto es. En este pequeño podcast conjunto donde vamos a analizar algunas cosillas de estas últimas semanas y sobre todo la Keynote. Bueno, buenos días, Mitch. Buenos días. ¿Qué te parece si empezamos con el primer temita para no demorarnos? Venga, dale caña. El Wi-Fi Direct, ¿tú sabes lo que es? No tengo ni idea. Bueno, pues es una nueva certificación que han sacado los del Wi-Fi, los que se encargan de asignar los números y homologarlos, etcétera, etcétera. Que básicamente es aplicar las ventajas del Bluetooth al mundo del Wi-Fi. Uy, tengo los vecinos haciendo un poquito de ruido, aviso por si se oye algo raro. Como iba diciendo, es el aplicar esa filosofía de forma que vas a poder conectar dos dispositivos a través de Wi-Fi sin necesidad de un punto de acceso. O sea, que más o menos es como si tú en un ordenador creases un host y el otro, como el compartir internet, vamos, de los Mac, una cosa así. Sí, algo parecido, pero por lo visto mucho más sencillo. Es tan sencillo como emparejarlos, igual que haces con Bluetooth. O sea, un dispositivo es capaz de buscar a otros a su alrededor, en función del wifi que utilices, hasta 100 metros de distancia, y emparejarlo. Y le pasas tus fotitos, tú imprimes o lo que corresponda. Y con la ventaja de que por lo visto es compatible con los dispositivos actuales. No necesitas un hardware nuevo, simplemente es actualizar el firmware. Otra cosa será que las empresas se estiren y actualicen el firmware, claro. Sí, es otra. Pero bueno, es un avance importante, a ver si se empieza a utilizarse. Porque hombre, el Bluetooth está muy bien, pero tiene muchas limitaciones que con esto pues se solventan. Distancia, velocidad, etcétera. Tiene buena pinta. Y también tenemos por aquí el anuncio de Microsoft, que no sé si ha salido ya, que para su Windows 7, bueno, pues para Mac ha sacado o va a sacar el Windows Phone Connector, que sincroniza el Windows 7 pues con nuestras librerías de iTunes. ¿Te Hombre, parece? es una muy buena noticia para los herejes que se compren un teléfono de Windows. Pobrecitos, hay que tener competencia. No, porque por ejemplo para Android hay aplicaciones, pero son de terceros y algunas no funcionan del todo bien. Esto se agradece que por lo menos Microsoft en este caso haga algo al respecto. Lo que no está claro, por ejemplo, es si va a ser la versión definitiva, porque anunció que iba a sacar una versión de su Zune para del software de Zune para Mac. Entonces no me quedó claro, al menos a mí, si esta es la versión definitiva o simplemente es un parche que han sacado para ir funcionando y luego sacarán el Zune completo. Hombre, yo supongo que para Mac será la definitiva, o al menos dejarán las dos, porque hay muchos maqueros que tienen toda su librería en iTunes, tienen sus canciones compradas, y no creo que les haga mucha gracia por el hecho de comprar un teléfono de utilizar un segundo programa para la sincronización o migrarlo todo. Entonces, ya que está también implementado esto en Apple, el tema de que desde un programa puedes acceder a los datos de otro, ya sea, pues por ejemplo, el iPhoto para las fotos o cualquier cosa así. Pues lo dejen. Yo creo que o dejan los dos o dejan solo este. Pero no creo que se carguen luego este. Bueno, has comentado un tema interesante y es el tema de las canciones compradas. Resulta que no van a funcionar porque llevan DRM, las antiguas, Ah, entendemos bueno. que son las antiguas y no van a funcionar en el Zune. Hombre, también es lógico que no funcionen. Si las has comprado y tienen DRM, pues. De ahí lo que Apple debería haber hecho en su momento, que no, era dejarte descargarlas de nuevo sin DRM, pero bueno. Claro, o quitarlo de las que ya las tienes. Daban, creo, dieron la opción de pagando otra vez una parte, pues te la dejarabas sin DRM, ¿no? Pero me parece un poquito estafa. Sí, la verdad es que Y bueno, ¿has visto que el iPhone 4 se retrasa hasta primavera en teoría o incluso indefinidamente? el modelo blanco. El modelo blanco, sí. El negro lo tenemos ya desde hace un tiempo. Sí, pues nada, yo creo que ya ni va a salir, ¿eh? Yo lo comparto, no creo que salga definitivamente. Es que Ya. sería absurdo. Claro, si es que no te lo van a sacar en abril y en junio te sacan uno nuevo, si es que no. Por dónde cogerlo. Pensaba que ibas a decir si es que no lo sacan antes. No, sí, ya está visto que nada. Que los que queríamos uno blanco, pues al final nos fastidiaremos sin él. No, la verdad es que se ha retrasado demasiado. Creo que ha hecho un ridículo impresionante Apple con esto. Joder, si no tenían claro desde el principio, ¿para qué lo anuncian, no? Hubiera sido más sencillo que se calle la boca Y dan la sorpresa un mes después, o 3 meses, o 6 meses después, y dicen, ahora lo tenéis en blanco. Claro, es algo como lo que hace Nintendo con las consolas, que las sacan color blanco y luego todo el mundo sabe que van a salir de colores. Pero en principio solo anuncian en blanco y luego más adelante la negra, la rosa, la verde, la transparente. En fin. Y mucha gente hasta la vuelve a comprar. Sí. Sí. Poquito triste eso, pero bueno. Bueno, ha sido un error de previsión muy gordo por parte de Apple, y, pero bueno, la gente esta suele aprender de los errores que cometen. Hombre, lo que primero que habría que saber es qué problema ha habido real, ¿no? Porque las excusas que se están leyendo son un poquito surrealistas. Sí, son un poquito surrealistas. Apple, la verdad es que cuando tiene problemas y da excusas, las da bastante malas. Las cosas como son. Porque cancelar el proyecto, porque o posponerlo hasta estamos hablando de primavera, que se queda un montón. Por la excusa de que es que el botón y la carcasa la fabrican empresas diferentes y no son capaces de conseguir el mismo tono. Pues me parece un poquito de aquella manera. Sí, o que se escapa la luz por los lados, o... No sé, para mí son excusas muy malas. Apple en general pone excusas muy malas, porque cuando lo de la... el tema de la antena y la cobertura decía que es que, claro, lo agarras de una forma incorrecta. Bueno, eso fue para mí en esa gota. Claro, cuando luego sacan vídeos de Jobs en la keynote agarrándolo de forma incorrecta. O sea, que es que tiene huevos la cosa. En fin. Bueno, pues los que estén esperando que se compren ya el negro, ¿verdad? No se molesten en esperar porque vamos. Es que aunque lo sacaran en abril me parecería tirar el dinero, porque gastarte Sí, el sí, sí. va 2 meses de vista un iPhone 5, pues. Sí. Yo la verdad es que para los temas de estos del iPhone, yo si me preguntan, lo que siempre recomiendo es, si te lo vas a comprar ya a partir de enero, no te lo compres, espérate. Sí, yo como mucho fijo Navidad. Claro. Si te hace mucha ilusión, cómpratelo Navidad, pero ya más tarde olvídate. Ya, para mí, ya además tienes 18 meses de permanencia, si no te lo compras libre, etc, etc. 24, 24. Bueno, depende con qué operador. Ah, es verdad, es verdad. Que con el resto, con 24 con Movistar, con el resto son 18. Y que sea Movistar la opción menos mala para muchos, manda huevos. Yo ya lo tengo muy claro, ¿eh? Yo hago un inciso y lo tengo muy claro. Yo, el próximo iPhone que tenga, y vosotros lo veréis, me lo voy a comprar libre con una tarjeta de SIM yo. Pero Ahí está. vamos, tengo más claro que el agua. He hecho cuentas y sale más o menos por el mismo precio, lo tengo libre, con lo que luego el valor de reventa es mayor y lo tengo sin permanencia. Y sobre todo la permanencia. Para mí es una cosa que aunque sabes que vas a estar con una compañía u otra, igual incluso con la misma, pero te jode mucho no tener una libertad de decir aquí os quedáis cuando me putéis. Sí, sobre todo cuando me putéis, porque Vodafone ahora saca unas tarifas que son una auténtica basura. Y entonces a mí no me ha pillado, porque tengo tarifas súper viejas, súper descatalogadas que me he negado a cambiar. Pero es... Yo es que tengo una cosa que se llama los números VIP, que entonces yo elijo cinco números, de los cuales tres tienen que ser Vodafone, y solo pago el establecimiento de llamada a los que son Vodafone, a los otros 5 céntimos el minuto. Sin límite minutos, sin límite horarios. Y entonces está muy bien, pero... Con las tarifas nuevas, eso es incompatible. Entonces tengo una tarifa del año de la polca y cada vez que cambian tarifas me dicen, te vamos a cambiar la tarifa y tengo que estar reclamando para que no me la cambien. Entonces, pues uno ya se harta y dice, sí, pues en cuanto me termine la permanencia, os van a dar por culo a todos. Sí. Yo como Movistar he estado echando números y perdón, me convence estar únicamente por el tema del iPad, por la tarifa esta de que sacan conjunta, pero en el momento que dejen de cobrar esa tarifa por 10 euros más y empiecen a cobrar el establecimiento, o sea, el establecimiento, perdón, la cuota mensual que son 3 euros y porque ahora me están cobrando un 50%, en el momento que me quiten eso, deja de ser rentable. Claro, mira, yo a partir de mayo le digo adiós a estos cabrones. Y entonces, pues, cuando salga el iPhone nuevo, pues este lo vendo, me voy al Apple Store, me compro el libre y listo. Y ya está. Y es que no me voy a preocupar. Porque es que tiene una tarifa muy buena que se le he puesto a mis padres, a mi hermana, a varios amigos, que son 5 céntimos el minuto. Y en eso te incluye 300 megas de internet. El consumo mínimo son 7 euros. Y en esos 7 euros llevas ahí tus 300 megas de internet. Y yo apenas llego a esos 7 euros de consumo. Yo he estado haciendo pruebas estos meses y hay una cosa que me ha acojonado bastante y es que, por ejemplo, con el iPad supero muchísimo el límite. Yo este mes me descargo 4 gigas. Joder, qué exagerado. Entonces, ahí es lo único que me tira un poquito acojonadete con el resto. Ajá. Porque Movistar es la única que simplemente te dice, porque luego no lo hace, que te baje la velocidad. El resto te cobran aparte. No, hombre, en Vodafone y en Orange también te bajan la velocidad. Sí, pero bueno, no te ofrece la tarifa compartida esta. No, no, la verdad es que no. Entonces, bueno. Que Movistar es la menos mala. Para muchos sí. Es lo triste, que después del abuso que ha cometido, que el resto de compañías, lo hemos dicho alguna vez, haya sabido aprovechar tan mal esa desventaja de Movistar. No, yo por lo que conozco y lo sabes, Vodafone es una cosa lamentable. Es que yo no sé si es que quieren perder clientes o algo así. Lo de Orange ya no sé cómo funciona, pero yo creo que dicen, venga, vamos a ver cuántos clientes perdemos este mes. Vamos a hacer una porra. Es increíble. Pues sí. Y bueno, sobre estos temas también hay rumorcillos bastante interesantes de cara al iPhone 5, y es que podría salir con una tarjeta SIM integrada directamente y que pudieras comprarlo tú libre y con el contrato de operador que tú quisieras. Pues mira, de estas cosas, yo cuando estuve en Estados Unidos, que estuve un tiempo, me compré un móvil de allí, de la compañía Virgin. Y dije, bueno, pues nada, si era barato, pues costaba $20 o algo así, con 10 de saldo. Y dije, pues mira, me lo compro. Y luego cuando, bueno, yo lo encendí, lo puse a cargar, lo empecé a utilizar y tal. Y cuando me fui a venir, dije, ah, pues me lo traigo, lo libero y lo sigo utilizando aquí. Y entonces en ese momento me dio por abrir el móvil y joder, no encontré la tarjeta SIM. Y entonces pensé, o que soy muy cazurro y no encuentro una tarjeta SIM en un teléfono, que también puede ser verdad, o que no lleva tarjeta SIM, que es que la circuitería viene ya, digamos, hecha para que no tenga tarjeta SIM, para que sea un móvil de usar y tirar, digamos, que no lo puedas portar a ningún sitio. Y entonces, claro, eso te lleva a pensar en que tú imagínate que el móvil no tiene tarjeta SIM, como dices. Entonces tú desde iTunes o desde donde sea lo configuras para que tenga una especie de SIM virtual. O ni siquiera eso, tú contratas con una compañía tu tarifa de datos, le metes los datos de en el menú del teléfono que te dé la compañía y ya lo tienes. O le puedes configurar dos compañías y que esté conectado simultáneamente a las dos, o que tengas dos números o tres números. No sé, el tema de la SIM yo creo que es algo ya tan viejo y tan anticuado que tiene que cambiar. Algo como que el móvil te abra una conexión de datos. Y tú desde ahí te logueas con las cuentas que quieras, tipo Skype o tipo Messenger o lo que sea. Y tú te logueas con tu usuario y automáticamente se cargan tus mensajes, tus correos, tu carpeta de fotos, tus contactos. Y apagas Sí, el bueno, pero teléfono, claro, y enciendes el del amigo que te lo deja, te logueas y tienes todas tus cosas ahí. pero eso me temo que es el futuro, pero todavía es ciencia ficción. Estamos todavía un par de pasos por detrás. La cosa tiene que tender a eso. Hombre, debería. Debería, pero bueno, el avance ese yo creo que es bastante interesante. Que tú te puedas simplemente cambiar de compañía desde el propio teléfono y sin necesidad de cambiar de SIM, para mí es un gran avance, y al menos que puedes comprarte el iPhone en el iPhone 5 en este caso, en cualquier sitio, y sales tú con un contrato ya y tu teléfono activado. No Sí, tienes que estar y que, esperando y te lo claro, manden. y que se ahorran tarjetas SIM y envíos y gaitas de eso. Si es que tampoco, no sé, eso tiene que avanzar mucho. Para mí es un atraso enorme. Pero bueno, ya sabemos que nosotros siempre vamos un par de años por delante, con la cabecita al menos. Sí. Y bueno, ya ahí nos acercamos ya a la Keynote, pero antes, ¿has visto los rumores del Nexus 2? He leído algo que por lo visto va a ser Samsung y va a ser como el Samsung S de características. Sí, Samsung Galaxy S, pero bueno, son rumores, Vamos, con el parece ser. Android en bolas, como viene con el Nexus One. Sí, al menos eso es lo importante, que haya un teléfono que tome el relevo del Nexus One y que sepas que si te compras ese teléfono, pues vas a tener todas las actualizaciones. Ya, pero yo me pregunto, yo me voy a comprar un teléfono Android y digo, vale. Tengo el Nexus 2, el Galaxy S y el HTC Desire. ¿Cuál me compro? Porque son iguales, tienen lo mismo. Yo siempre el Nexus U2, siempre. Siempre compraría ese, viendo los problemas que hay de actualizaciones. Bueno, si lo ves por el tema de actualizaciones, sí. Pero, o sea, el hardware es lo mismo, no digas, bueno, es que este tiene no sé qué, que no tiene este. No, si es que son todos iguales. Bueno, pero eso tampoco es un problema. Ahí entra, permite elegir pues por otros factores, como el diseño, el servicio de la compañía. Ya, pero lo que te quiero decir es que no sé por qué sacan un móvil que es idéntico a otro. Hombre, creo que el Nexus 2 va a tener mayor capacidad que el Galaxy S, ¿eh? Va a ser equivalente a lo mejor al Galaxy S2, que van a anunciar ahora, que va a tener 2 GB de ¿cómo se llama esto? De procesador y 1 GB de RAM, me parece una pasada. Madre mía, yo tampoco quiero entrar, pero este tipo de carreras no, no los entiendo. Si luego no hay programas que tal, pero que en fin. Bueno, es como siempre, como todo. Mejor que lo tenga que no lo tenga. Sí, no, desde Que luego. siempre irá más fluido, aunque no sea que rendimiento. Ya, pero lo malo es que te compras el Galaxy S2 y los que tienen el Galaxy S, Samsung no lo actualiza y te quedas ahí clavado y Pero eso pasa siempre. ¿Qué nos pasó con el 3GS y el 3G? ¿el Era qué? el mismo. O sea, perdón, el 3G. Sí, el 3G, sí, el 3G. Era muchas veces era prácticamente el mismo teléfono. Un poquito más rápido. ¿Y qué pasa? Que el 3G pues, se ha visto muy perjudicado. Sí, pero O el 2G y el 3G, que la única diferencia era la velocidad y el GPS. el 2G tiene ya 3 años, y 3 años en un móvil es mucho. Pero el 3G tú lo puedes seguir utilizando con la 4.0 y el 90% de las aplicaciones te funcionan. Bueno, de aquella manera, ¿eh? Bueno, hombre, de aquella manera porque la cosa va evolucionando. No quieras tener ahora un Pentium 100 que te vaya al Windows 7, pero que una cosa es que puedas ejecutar con ciertas limitaciones algunas cosas y otra cosa es que te dejen tirado, literalmente. No, eso está claro. Que al menos con Apple es lo que decimos siempre, ¿no? Tiene 2, 3 años mínimo garantizado. No de todo, porque ya, bueno. Ahí entramos también en el debate de hay actualizaciones chorras que no te meten por joderte la pava. Como que no puedes cambiar el fondo de escritorio en el 3G. ¿Qué quieres que te diga? O que no puedas poner icono de batería. Pues son toca huevos. Cosas que dices, tócame los huevos y ya está. No por otra cosa. Pero bueno, ¿viste la keynote? Sí, que la vi. Ahora, En hombre, me directo. fastidia un poco de que la echen así por vídeo porque me molaba grabar y comentar, pero es que ya no tiene tanta gracia. Hombre, es otra. La primera la grabamos también mientras la veíamos en vídeo. Lo que pasa es que, claro, no puede estar. Te pierdes detallitos. No es como leerlo. Pero a mí particularmente me encanta verlo en vídeo directamente, ¿eh? Sí, es un detalle por parte de Apple. Además, yo creo que esto significa, o sea, quiere decir que ha cogido una popularidad inmensa y tal y leche, que a la gente le gusta. Porque luego lo comentan en la tele, es que es increíble. Yo no sé de otras marcas y tal que no digan en la tele, pues Samsung ha hecho una conferencia tal y cual. No, ¿eh? Bueno, Microsoft también lo dicen bastante. Sí, pero porque Microsoft es Microsoft y es una empresa súper tocha. Verdad es que es una gozada como lo bien que se ve. Para ser en tiempo real. Yo al menos, además lo vi por 3G los primeros 20 minutos que me pidieron el autobús. Y venga, me pareció increíble. O sea, Ah. no se cortó ni una sola vez. Hay que aplaudir a Movistar en este caso. Eso explica los 4 gigas, ¿no? Bueno. No, porque tiré de eso fue por el iPhone. No, el iPad, no lo vi en el iPad. Me parecía demasiado friki sacar el iPad en el autobús y ponerte a ver la videoconferencia. O sea, la conferencia, perdón. Y prefería hacerlo desde el teléfono. Pero sí, podría haberlo hecho por el iPad también. Bueno, y de la conferencia, ¿qué te gustó? Porque yo creo que el eLife y tal lo podemos pasar así un poco de rondón, ¿no? Bueno, podemos pasar el rondón todo porque fue un poquito decepcionante. A mí, en general, o sea, empezaron efectivamente con el iLife, Que se entretuvieron que un montón. fue demasiado. Además, yo me descojonaba porque es que veía a la gente que salía y les sacaba parecidos, ¿eh? Porque estaba el del iMovie que se parecía al de los Morancos. Y luego el del GarageBand se parecía a Fernando Esteso. Y yo me estaba descojonando. Joder, pobrecillos. Y luego el tío que tenía. El que estaba probando Mission Control, joder, tenía un pulso para robar panderetas. El pobre tenía que tener unos nervios. Hombre, es que usar el Magic Mouse para esos gestos Con 3 dedos, pues. le falló y se acojonó. O sea, y estaba muy tranquilo hasta que le falló la primera vez. Sí, Y ya se sí. puso de los nervios. Y ya lo tenía que Pobre. sujetar con una mano, con la otra hacerlo, coño, si tenía un Sí. Magic Trackpad al lado, que lo hubiera hecho desde el principio ahí. No, no tenía ningún Magic Trackpad, que era Sí, sí, teclado. sí, sí, fíjate que tenía varios Magic Trackpad por ahí, varios teclados. No, que eran teclados, las dos cosas. Parecía desde cierto ángulo un Magic Trackpad, pero un teclado. Yo la volví a ver después hace 3 o 4 días, me la volví a ver entera. Y me fijé, pues digo, también me parece absurdo, digo, si tienes un Magic Trackpad al lado, pero no, eran dos teclados. Creo, ¿eh? Pues nada. Y bueno, aunque vamos a pasar rápidamente, ¿qué te parecieron las novedades, entre comillas, de la live? ¿Te gastarías o para gastarte $49 en ellas? Hombre, han sido decentes y le han bajado el precio, cosa que es de agradecer, pero no me gastaría $49 Le han o bajado el 49 precio, euros. pero le han bajado el precio poco. Yo al principio pensé, bueno, está bien la bajada de precio, pero es que realmente hay de 5 dos aplicaciones que son exactamente las mismas que teníamos. Bueno, a lo mejor tienen cambios que no sabe los que tiene, vete tú a saber. Por la gente que lo ha mirado, la verdad es que no me ha molestado. El número de versiones es exactamente el mismo. Yo es que creo que el iWeb lo he ejecutado como 0 veces y el IDVD incluso menos. Ya, ya por eso. Pero el caso es que es una aplicación que tienes ahí. Entonces, que pagues por 5 aplicaciones que solo te actualizan 3, lo mínimo es que te bajen el precio. Lo mínimo. Pero es que las actualizaciones para mí son equivalentes a la que hubo con el Snow Leopard hacia el Leopard. Menos detalles. Sin entrar en el tema de por debajo del Snow Leopard, ¿vale? Que no es. Hablo del tema físico, del tema visual. Yo la verdad es que del GarageBand no he probado nada todavía. Del iPhoto, es que, ¿qué quieres que te comente? ¿Que ahora puedes mandar correos mejor desde ahí? Pues yo antes arrastraba las fotos al sello de mail y ya está. Sí, son. A ver, ¿que son mejoras? Sí, son mejoras. Es como lo de los calendarios, o bueno, que ya no son calendarios, vamos, las tarjetas estas que te hacen y los álbumes. Pues sí, están muy chulos, pero son cosas que yo creo que la mayoría no utilizamos. Entonces, que me mejoren cosas que no utiliza casi nadie, pues está bien para que lo utilice, pero estás mejorando para una inmensa minoría. Ahora sí es lento de narices, ¿eh? No, tampoco lo he notado mucho. Joder, yo le noto una barbaridad, que es lento de narices. A mí la actualización me costó horrores en tiempo en la biblioteca. Por suerte creo que no perdí ninguna foto, que había un bug importante que perdías fotos. Sí, yo por ahora creo que tampoco. No he hecho ninguna sin falta. Hombre, yo lo que hice fue, como tengo copia de seguridad, bueno, de vez en cuando me copio todas al portátil también, pues miré que las cantidades cuadraran. Aunque hacía tiempo que no hacía la copia. Uy, que sonó. No sé. Un arañazo de algo. Pues he visto que si tenía 12.000 fotos en uno, pues en el otro tenía 11.000 y pico, con lo cual digo, bueno, De más o 12.000, menos. 12.000 tengo en el iMac, que es el que ha actualizado el tema. Entonces, bueno, pues me cuadra más o menos, digo, las que haya puesto en ese tiempo ya sería mala leche que algunas haya perdido. Y lo que dices tú, actualización muy like, o sea, sí, vale, ahora está chulo que puedas ver los comentarios de tus fotos en de Facebook y cosas así, más integración, que está muy bien. Poco a poco Apple se va integrando en las redes sociales, muy poco a poco. Pero novedades como para decir, me lo compro, como pasó de la 08 a la 09, pues no. Pues no, tiene razón que no. Y el iMovie, pues quitando los nuevos temas, que al menos tiene nuevos temas, tiene dos temas nuevos de creación de vídeos. Y los trailers, que son esas cosas muy bonitas, que molan mucho, pero que sabes que las vas a utilizar una vez para probar y a lo mejor otra por utilizarlo, tampoco me parece que sea muy allá. Me parece una actualización menor. Pasamos de la 0.9 a la 9.5, por decirlo de alguna manera. No es la. No, no tiene razón de ser una versión nueva para esto. Y teniendo en cuenta que han pasado 2 años. Sí. Que es lo que más. O sea, si esto hubiera sido hace un año, pues bueno, dices, llevan un año de únicamente trabajando en ello, ¿vale? Pero 2 años para esto. Y GarageBand, pues lo mismo, ¿no? Que muy bonito para los músicos, pero para la gran mayoría que no somos músicos. Para los Es más, podcasters, pues seguimos igual. no, a los podcasters nos han jodido. Vamos igual. Porque tú sabes que cuando querías recortar un trocito de audio, que te sobraba un silencio o algo así, tú te ibas a la barra de abajo, a la donde aparecían todas las ondas, seleccionas el trozo de que querías eliminar, das a borrar y se te borraba. Y ahora mismo eso te hace el Plextrime, este que han sacado nuevo. Entonces, la única manera que al menos he encontrado, y por lo que he visto por Twitter, es la única que hay, es que seleccionas en un punto, cortas en la pista, seleccionas en otro punto, cortas en la pista y borras lo que. El en medio. Ah, yo lo he hecho así siempre. ¿Ah, sí? Claro, le das manzanita T en los dos lados, cortas la sección entera y quitas la sección y lo mueves todo. Pues yo lo hacía más rápido, seleccionabas justo el trozo de pista abajo y vamos, te daba más juego. Y aunque incluso para cortar, o sea, aunque lo hagas así, te deja seleccionar mucho mejor, te deja seleccionar. Ahora, en cuando intentes seleccionar, te hace el Flextime. Ajá. Buena idea. No tenía ni idea de que se podía hacer así. Yo lo hacía a lo bruto directamente. Bueno, pues entonces no te ha perjudicado mucho. No, ya te digo, yo no voy a notar mucho cambio. Y bueno, el iMovie, o sea, el web y el iDVD ya hemos visto que se queda igual y tampoco lo utilizamos ninguno, así que. ¿Para qué decir más? ¿Y el FaceTime lo has probado? No. Lo intenté entre el teléfono y el ordenador, no pude y dije, ala, pues ahí se queda. Yo lo he probado y funciona muy bien, ¿eh? Entre tu teléfono Yo y lo he tal. probado entre teléfono y Mac y entre dos Mac. Bueno, pues luego lo probamos, a ver qué tal. Eso sí, me sigue pareciendo cutre narices el sistema. Sí, O sea, la hombre. aplicación en por sí misma me parece bastante cutre visualmente, ¿no? Tampoco tiene mucho. Es la pantalla con el vídeo y luego las preferencias y te aparece la agenda al lado. Pero me parece que a mí sí se han colado. O sea, se han colado con el tema de que al principio lo hicieron muy bien con el tema del correo electrónico para, perdón, del número de teléfono para el iPhone. Pero a partir de ahí perdieron un poco el norte y por mantener eso. Creo que se han complicado innecesariamente, porque tú cuando quieres llamar a alguien tienes que saber a dónde le quieres llamar. No es que quiero hablar con Mitch, que le tengo mi agenda y quiero hablar con FaceTime, no. Yo tengo que saber tu correo electrónico que tienes asociado a FaceTime, o tus correos electrónicos, o si quiero llamar al iPhone, te voy a marcar tu número de teléfono. No, no es tu usuario de iTunes que me lo digas y ya funciona. Entonces lo estuve además probando ayer con mis padres también, que tienen un Mac Mini y muy bien. Ese sistema no me gusta, me parece demasiado enrevesado, quizás. Bueno, tendrán que dar una vuelta. Fíjate que ahora la cámara de los Mac ya no se llama iChat cámara o iSight, ahora se llama FaceTime cámara. Sí, eso fue muy gracioso. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, venga, Y vamos a bueno, lo interesante, vamos a lo interesante. a lo interesante, al Lion. Ahí, te he visto. Bueno, a mí interesante tampoco no me ha parecido nada. Ah, Me ha pues. resultado muy decepcionante, particularmente. Sí, pues a mí me ha parecido la leche. ¿El qué? Todo en general me parecían las ideas buenísimas. De las ideas que yo, al menos que han presentado en la Keynote, que luego a lo mejor el Lion es la hostia y la pera limonera y tiene mil cosas que no hemos visto y es la leche, ¿no? Pero de momento lo que han presentado es la App Store, que no deja de ser una aplicación. Que ya lo No, predije yo en su día. bueno, eso era lo lógico. Ya, No te quiero quitar ah, méritos, pero es lo claro. lógico. Ahora me lo dices. Te he dicho que yo alabaré tu bola de cristal si sale el iPhone 5 en enero. Sí, claro. Que la App Store, además, ya han dicho que es una aplicación que va a ser también para Leopard, o sea, no, y es no Leopard, perdón. Con lo cual, no es ninguna cosa así del otro mundo. Y ahora entraremos a debatir sobre ese tema. Tenemos el Launchpad este, que es Bien. para ejecutar las aplicaciones como si fuera el iPad, Bien, me básicamente. parece muy buena idea. Pero no deja de ser otra aplicación suelta. No deja de ser como unas stack que tienes ahí tus Por aplicaciones. eso. Pero que te puedo crear un Launchpad ahora, cualquier. De hecho, ya hay algunas aplicaciones de esas Sí, hombre, para Snow Leopard. y ya la sabía antes, pero me parece muy buena idea para la gente que es nueva, que viene de un iPhone o viene de un iPad y solo quieres ejecutar aplicaciones. Sí, Porque tienes pero. ahí las justas que vas a utilizar o las que tú quieres utilizar. Que estamos de acuerdo, pero no deja de ser una aplicación suelta. No No, está no. integrada con el sistema. No es una cosa que digas, es innata al sistema operativo. No, no, pero es una novedad más. Sí, pero no. Que pueden tener, que pueden sacar suelta, vamos, que Sí, que te la no pueden necesitas el decir. Lion. Claro, te pueden decir disponible para Snow Leopard hoy. Por eso, efectivamente. Y lo único que he visto como novedad es el tema de las barras de desplazamiento, que ahora hablaremos de ellas, y el tema del, ¿cómo se llama? El Mission Control, que es la unión de Spaces, de Exposé y del Dashboard. Y de las aplicaciones a pantalla completa. Bueno, y eso que es la otra novedad novedosa que tampoco veo. Es que, pantalla completa. ¿Tú realmente ves utilidad a una aplicación a pantalla completa en 27 pulgadas? ¿O en Sí, 24 pulgadas? yo sí. Sí. Por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos. GarageBand, iPhoto. No sé, programas de esos sí que los veo bien a pantalla completa. ¿Pero no lo vería mejor maximizados? No. Porque a mí las opciones de pantalla completa me están quitando opciones. O sea, tengo... ¿Qué opciones te quitan? Hombre, los menús desaparecen. Pero los menús, subes el ratón para arriba y aparecen. En el Lion no lo sé. Sí. En el Lion no está claro. ¿Y si bajas hacia abajo te aparece el dock? Pues la verdad es que no lo sé porque no lo mostraron. Porque el Lion me da a mí que no. Si aparece el dock no tengo ningún problema. Pero si tú Pero que... haces el gesto y vuelves al escritorio, ¿qué más te Pero da? pues muy sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo el iPhoto a pantalla completa y estoy hablando contigo por Skype. Si yo no tengo un icono del Skype que me avise de que me has mandado un mensaje, visualmente no me entero. Hombre, llegan las notificaciones o algo. Es que pasa como en el iPad, que vale, o con el iPhone. Es un coñazo. Tú tienes que estar en la aplicación y me tengo que salir para ir a otra. ¿Por qué? Porque no tengo una forma rápida de cambiar entre una y otra y verlo. Porque yo, por ejemplo, en iPhone estás en una aplicación y te llega un mensaje y te sale un pedazo de mensajote que lees el mensaje. Entonces, paras lo que estás haciendo. Si quieres responder, tienes que ir a otra aplicación. Pero si solamente quieres saber que te ha llegado un mensaje, no tienes forma no intrusiva de saberlo. Ahora con el dock sí lo tienes. ¿Y la gente que tiene el dock ocultado, cómo lo hace? Pues no lo sé. Ah, pues lo igual. Pues lo hace igual. No sé, la gente cuando oculta. Es que no, yo no lo suelo ocultar. Entonces no lo sé. Pero en qué caso es una opción de la gente. De ti como usuario, el tenerlo o no tenerlo. Pero tú también lo puedes poner o no poner a pantalla completa. Sí, claro. Entonces, Pero pues cuando lo pones pierdes un montón de funcionalidades. Por eso no, hombre, que me parece estupendo, pero que prefiero que el más fuera para maximizar. igual, por lo visto ahora tú le puedes cambiar el tamaño desde cualquier lado de la ventana, como ya era ahora y años que debería haber sido. Pues mejor. Otra cosa es desaparece la barra de desplazamiento. Bueno, eso no deja de ser una chorrada visual, tampoco. Y ahora es como en el iPad, que cuando haces scroll, pues te aparece una fina barrita, que hay un debate ahí con eso, para ver en qué posición estás. Si tienes un Magic Mouse o un Magic Trackpad, estupendo, porque con dos deditos haces scroll para los lados. Pero ahora, yo lo que veo es una putada para todo lo que tenga un ratón Logitech, por ejemplo. ¿Por qué? Tú le das a la rueda y hace lo Y mismo. si y ya, y hace los laterales, si no tiene rueda lateral. ¿Cómo que si no tiene rueda lateral? Sí, los ratones normalmente hacen scroll vertical únicamente. Sí. Normalmente. Si tú quieres hacer scroll horizontal, ¿cómo lo haces? Supongo que cuando hagas scroll te aparecerán todas las barras de desplazamiento. Sí, pero tan finitas, que es lo que no está claro. Pero yo creo que va a ser tan finitas como las del iPad o las del iPhone. Coño, puedes hacer clic ahí, joder. Que puedes hacer clic ahí. Hombre, a no ser que tengas un pulso para robar panderetas. Pero aparte, para hacer clic tienes que hacer en ese momento el scroll. O sea, solo te aparecen cuando haces scroll. A lo mejor te aparecen cuando haces un mouseover. Bueno, si es un mouseover y lo pasas ahí y te aparecen, vale. Pero lo que no está claro. Es que como han dicho tan pocas cosas, pues empezamos a suponer mucho. Sí. Y suponemos para mal, que te veo muy negativo. Es que yo no me fío de Apple. Te lo digo de Claro. verdad. Es que no me fío nada. Creo que hace aparatitos muy bonitos, muy funcionales, muy sencillos. Son la pera limonera y seguramente sean los mejores del mercado. Ahora el palo, ahora el palo. ¿El qué? Dale, dale el palo ahora. Sí, que como compañía es no me fío nada. Es como el tema de las aplicaciones, del App Store. La idea me parece cojonuda, estupenda y una maravilla. Pero es que a mí particularmente me parece el principio del fin del resto de instalaciones. Porque, vale, en el Lion han dicho, va a ser una manera más de instalar las aplicaciones. Y tú vas a seguir con los DMZ, o los DMG, perdón, y con los PKG. Vas a poder instalarlo con, no, perdón, los DMG son los... Sí, las El paquete, imágenes la virtuales. imagen del disco y dentro está... O quería decir, o arrastrando directamente la aplicación, la app a la carpeta de aplicaciones, o con los PKG, que son pues, el típico instalador como en Windows. De siguiente, siguiente, siguiente. Y mientras sea así, me parece estupendo. Apple tiene su tienda de aplicaciones, con sus normas, que ahora si quieres entramos un poquito en ellas. Y al que no le gusten las normas de la App Store, pues tienes los sistemas de distribución tradicionales. Ahí veo dos problemas. Aunque he dicho que me parece bien, hay una cosa que me parece mal. Y es, vas a discriminar un montón de aplicaciones. Sí. ¿Por qué? Porque las que cuenten con el beneplácito de Apple, se van a vender muchísimo más que el resto. Está claro. Sí, eso está muy claro. Y es una putada. Que no sea una tienda libre, es una putada. Porque tú estás haciendo que o la gente pase por el aro o le vas a dejar ahí como un mercado, pues ahí de segunda. Pero, hombre, yo tampoco creo que sea un mercado de segunda, porque ahora hay muchísimas aplicaciones que por lo buenas que son se venden y no cumplirían los estándares de Apple. Evidentemente al Photoshop no le va a afectar. O sea, el que es bueno es bueno. Sí, pero a lo mejor de los pequeños desarrolladores que hacen aplicaciones cojonudas a lo mejor, pero que no van a llegar porque no están dentro de lo que Apple considera. Mira, por ejemplo, Growl. Growl es una aplicación cojonuda que tenemos casi todos. Y no cumple los estándares de Apple. No se va a dejar de distribuir. Bueno, Growl es que te la instalan casi todas las aplicaciones. Si no la tienes, te la instalan. Bueno, pero Growl no cumple los estándares de Apple porque modifica el sistema. Ya, veremos qué pasa con Growl. Y Porque veremos cuántas es. aplicaciones que ahora te instalan Growl no van a poder instalártelo porque seguro que no te deja instalar Apple el Growl por debajo. Y deja de ser tan popular. Porque tú y yo lo seguiremos teniendo instalado. Pero hay muchísima gente que en el momento que tenga la App Store no le hables de otra cosa. No sé, querrá complicar la vida, evidentemente. O sea, esto es un movimiento como muchos que está haciendo ahora Apple, como el de Launchpad, que es acercar a la gente el uso fácil de un ordenador. Esto no está hecho ni para ti ni para mí. Esto está hecho Por supuesto. para una persona de 40 años que tiene un iPhone que le funciona muy bien y que dice, me voy a comprarme un Mac. Y entonces dice, ay Dios, ¿cómo me instalo aplicaciones ahora? Pues le das el botoncito y ahí las puedes instalar. Y no le va a importar pagar 1, 2 pavos, 5 pavos por una aplicación, porque sabe que la tiene ahí, le da. Cuando se tiene que actualizar, se actualiza y ya está, y no se preocupa nada más. Para esas personas, el Es Mac, estupendo. a partir del verano que viene, va a ser un electrodoméstico más, no se tiene que preocupar por nada. Que ya digo que la idea como tal es cojonuda y no van por ahí los tiros. Ahora bien, pongámonos dentro de 3 años vista. Lion está implantado y el 80, el 90% de las aplicaciones para Mac se venden a través de la tienda. ¿Vale? Hablamos de la venta, ¿eh? O sea, del Sí, 80% y sí, sí. 90% de lo que son las ventas globales, no del número de aplicaciones existentes. Sí, te entiendo. Y entonces Apple dice, como hemos visto que es un exitazo y que la gran mayoría se vende a través de la tienda, en la versión macOS 11, porque estamos de acuerdo que el del 10 va a pasar al 11 ya, ¿verdad? Después del Lion, solo va a existir la tienda. ¿Y Y no entonces qué? me extrañaría nada. Pero ¿tú crees que de aquí a 3 años vista no van a ir flexibilizando los requerimientos? Lo irán flexibilizando igual que han hecho con la del iPhone. Claro. Pero seguimos con lo mismo. El iPhone ha nacido así y nos tenemos que joder. ¿Vale? Es así. No, joder, no. Tú no te tienes que joder con el iPhone. Sí. Si yo quiero un iPhone, tengo que pasar por el aro. Y no hablemos del jailbreak, ¿vale? Me tengo que joder pasar por el aro y asumir que es así. Que yo no podía instalar un programa GPS hasta que Apple no le dio por ahí y abrí el tema GPS. Era así. Y de hecho, si no me compré el primer iPhone o no me pegué con ello, fue porque no podía instalar un programa GPS. Luego salió ya por fin y estupendo. Y queda, se ha flexibilizado, que ahora podemos hacer hasta llamadas por Skype, por 3G, por supuesto, pero son cosas que le ha ido costando poco a poco. Y sigue habiendo un montón de cosas que sigue sin dejar de hacer. No te deja poner cosas en la pantalla de inicio, no te deja cambiar el sistema de notificaciones. Bueno, pues no vamos a entrar en el debate ese que está muy trillado, ¿no? El iPhone es cojonudo y hace todo lo que hace, lo hace estupendo, pero lo que no hace no te deja hacerlo. Eso es como todo. Entonces, en el Mac, tú tienes ahora mismo la opción de lo que hace Apple es cojonudo y lo que no me puedo buscar la vida para hacerlo. El software que estamos utilizando para grabar esta conversación no cumple los estándares de Apple. Y no lo cumplí en la vida. Los estándares que tiene ahora Apple puestos. Claro. Pues yo sí creo que van a ir cambiando con el tiempo. En cuanto no haya ese flujo de aplicaciones que ellos esperan, o en cuanto desarrolladores grandes no puedan, eso va a ir cambiando, lógicamente. Veremos, veremos. Yo es que es eso, que me parece un arma de doble filo. Si eso en vez de Apple fuera Google, estaría súper tranquilo. Pero siendo Apple, les temo mucho. Sí, hombre, la verdad es que es un arma de doble filo y puede ser tanto muy, muy bueno como muy, muy, muy malo. Porque yo tengo muy claro que en estos aspectos Apple es bastante peor que Microsoft. Microsoft era un monopolio, pues porque tenía la mayor parte del mercado. pero Apple, además de en algunos aspectos ser monopolio, es controladora, que es peor aún, te dice lo que puedes y no puedes hacer. En algunos casos son coherentes. O sea, por ejemplo, dicen que las aplicaciones tienen que estar libres de bugs. Bueno, no hay ninguna que vaya a cumplirlo realmente. Todas tienen aplicación, toda aplicación tiene bugs, ¿vale? Pero es lógico. Son cosas lógicas. Luego, pues te están diciendo que no pueden, que solo se pueden actualizar mediante el Apple Store. Me parece también lógico, ¿no? Aunque bueno, vemos el caso, por ejemplo, como del Google Chrome, que tiene. ¿Estás comiendo patatas? No, me estoy rascando la barba. Ah, pues eso es lo que suena, macho. Así que debes tener lija ahí. Si yo te hablara. Bueno, te estaba diciendo, el Chrome, ¿sabes que se actualiza solo? Sí. Pues automáticamente si no, estaría fuera del Apple Store. ¿Y por qué se actualiza solo? Bueno, es una ventaja para el usuario, supuestamente. ¿O no? Si, por ejemplo, yo el Firefox me he puesto el 4.0. Y se me han ido a tomar por culo todos los plugins que tenía. No, te hablo del Chrome, no del Firefox. Ya, pero por ejemplo, si se me actualizase solo y los plugins se me irían a tomar por culo, paso de que se me actualice hasta que no sepa que los plugins me van a funcionar. Sí, es un punto de vista. De todas formas, creo que es una opción de Chrome, ¿eh? Que actualice solo o no. Creo. La verdad es que yo tengo configurado siempre que se me actualice solo y no me he quejado nunca, pero vamos. Preferencias. No voy a mirar, hombre. Venga, y con un par. Con un par. Descargas, red. Tiri. Cosas personales. La verdad es que. El Chrome no me disgusta, pero es que la parte de preferencias, de dónde está cada cosa, Es una mierda como un castillo esa, pero lo tienen dividido en diferentes sitios. Tienes por ahí herramientas también. yo la No sé, no verdad es que encuentro. para mí el Chrome es el mejor navegador que hay ahora de largo, ¿eh? Sí, la verdad. Hombre, sigue habiendo páginas que no te las abre bien. Bueno, pero eso es como todo. Hay cosas incompatibles que traes de Firefox y funcionan bien. O sea, no es un tema de Chrome. Pero bueno, la verdad es que sí, como funcionalidad me gusta muchísimo. Luego, si lo tienes en Windows, te da miedo darle al control suprimir y ver todos los procesos que tiene abierto porque mueres. Porque yo el otro día estaba en el trabajo y dije, joder, qué lento va el ordenador. Y tenía 8 o 9 pestañas, tampoco tenía muchas. Le di al control suprimir y miré lo que había y dije, ay Dios, ¿qué es esto? Si es que todo era ocupado por el Chrome. Y luego empecé a quitar los plugins y cada plugin era un proceso también. Y dije, ay Dios. De 15 megas, ¿eh? Tenía un plugin que era un diccionario que hacía doble clic en una Pero sabes palabra que puedes y ver ya está. directamente del propio Chrome cada pestaña lo que está haciendo. Ah, no, no lo sabía. De hecho, si te vas al control a suprimir, yo al principio no lo sabía, claro, es una putada porque dices, vale, me dice que puedo cerrar un proceso independiente, pero todos se llaman igual Google Chrome, con lo que no tengo ni pajotera idea de cuál es. Pero si tú te vas a, espera que te lo digo ahora, a Chrome, no encuentro esa opción, ¿vale? Con lo cual no sé si no existe o no, o lo he soñado. Creo que está en herramientas, administrador de tareas. Y ahí te aparecen todas las extensiones y todo lo que está funcionando. Y ahí seleccionas una y puedes finalizarla. Bueno, saberlo. Pero bueno. Administrador de tareas. Joder, lo que ocupa las putas extensiones. Es mejor no mirarlo. Madre mía, es que estoy mirando y me estoy asustando. El Google Maps, ¿crees que tengo el Google Maps? 109 megas. La pestaña de Google Maps, ¿eh? Madre mía, la de eBay 70 megas, la de Milka 65 megas. Madre mía, ¿qué se ocupa esto? Pues es mejor no mirarlo, vivir en la ignorancia que sea más feliz. Joder. Han actualizado la extensión, me acaba de actualizar la extensión del One Password. ¿Ya funciona con Chrome? Hombre, y es bonita que te cagas. Pues no me la voy a tener que bajar porque es una de esas cosas que echo de menos. Bueno, estamos divagando sobre Google Chrome y no tiene nada que ver con esto. Que mola mucho Google Chrome. Más cosas que me gustan, pues mira, ahora que me lo preguntas, me gusta mucho el tema de que cierras una aplicación y cuando la abras se queda como está. Sí, eso está muy bien. ¿Ves? Eso es un avance importante que no hemos comentado. Sobre todo para la gente que no son tan avanzados como nosotros, le viene muy bien. El cerrar Sí. cosas y volverlas a abrirlas como están, a mí me parece fenómeno. Ahora, no sé si te has fijado que en el dock ya no salen los puntitos luminosos de qué aplicaciones están abiertas o no. Tú las empiezas a abrir a cascoporro y él, como en el iPhone, las empieza a cerrar si ve que es necesario. Y cuando las abres, te las vuelve a dejar como estaban. Pues mira, madre, no lo sabía. Y eso me jode. Ya estamos. Me gusta saber lo que tengo abierto. ¿Qué más te da? Joder. Pues cuando veo que el ordenador va un poco lento, digo, a ver todo lo que tengo abierto. Uy, demasiadas cosas. Empiezo a cerrar. No, él te lo hace por ti. Vamos, yo lo veo bien. Yo siempre lo abro todo. Y por ejemplo, yo sé que el Skype lo tengo abierto. Y sé que me pueden llamar. Si no sé si está abierto o cerrado. Tengo que darle para ver si, para que se me abra en ese momento, si es que no lo tengo abierto previamente. Mira, si Jobs te dice que tienes que hacerlo así, es que es bueno para ti. Ah, bueno, sí, mira, más convencido, más convencido. No, mira, yo cuando inicio el ordenador lo abro todo directamente. Yo, pues tengo el correo, el feed, el Twitter, dos navegadores, Photoshop, el Numbers, el calendario, la agenda, iTunes, Skype, el blog de notas, el Transmission, el JDownloader. Todo eso lo tengo abierto de serie, siempre. Y una cosa, y con todo eso abierto, ¿te preocupas de que la extensión de calendario te ocupe 100 megas? No, joder, pero me ha sorprendido que por poner una mierda de diccionario o un calendario, pues joder, se me vayan 100 megas. Que no, o sea, que yo no me preocupo porque te voy a decir cuánta memoria tengo libre con todo eso abierto, hombre. Ya me ha picado. Que también me da igual la memoria, la verdad. Pues mira, me quedan 300 megas libres de 4 gigas. Pero me da igual porque el ordenador me va bien. O sea, yo lo que te quiero Sí. decir es que si yo voy abriendo cosas a casco porro y el ordenador me sigue yendo bien, me da igual lo que está abierto. Si yo mientras lo puedo utilizar bien. Que se las apañe él como Nada. pueda. No sé, digo que a mí me parece estupendo, pero me gusta saber lo que tengo abierto. Manías personales de funcionamiento. Sea, esto yo creo que es otro paso más para la sencillez de la gente de, joder, es que, ay, no sé qué tengo, que no sé qué. La gente va utilizando los programas, mi padre va utilizando las cosas sin saber si están abiertas, si no, lo que ocupan, lo que no. Y el hombre es feliz. Luego tiene la barra de abajo llena, llena, llena de iconos, pero le da igual. Si él lo que quiere es mirar los correos y cuatro cosas más y se le van abriendo los adjuntos en cuatro programas distintos, es un festival. Pues así, pues mira, para la gente que no sabe, pues es que le da igual lo que tenga, lo que no. Hay una cosa que no hemos comentado con el FaceTime y que es una cosa que va a meter Apple poco a poco y que ahí sí que me aparece un acierto total, que son las notificaciones push para el Mac. Ah, sí. Tienes ahí mismo cerrado FaceTime, tú me llamas y me salta y se me abre la aplicación solita. Eso me parece cojonudo. Sí. ¿Ves? No, de todo, no me quejo de todo. Claro, tú me mandas un archivo por Skype y yo tengo el Skype apagado, pues nada, me salta una notificación y empieza a enviar el archivo o algo, Sí. por ejemplo. Si lo empieza a implementar Skype. O sea, yo lo que veo es que sobre todo con Lion quieren captar a todos los que se han comprado un iPhone y un iPad con esas cosas que las utilizan ya y les gusta, pues, o sea, lo más sencillo de ver es el tema de Launchpad. No van a tener que darle a la carita del Finder y ir buscando cosas. No, directamente le dan a Launchpad y ahí tienen todos los programas que utilizan. Pero tú ahora mismo tienes un stack de las aplicaciones por defecto. Bueno, yo las tengo todas en el dock, pero sí se pueden tener. Entonces tampoco lo veo tan Ya, rabia. pero te las tienes que poner ahí. Y entonces, ¿sabes? Para gente de No, nuevas lo no te reconoce aparece. más. Creo que en el Europa ya aparece el stack de aplicaciones. ¿Sí? Cuando lo instalas No. de nuevo así. Es que Hombre, me parece. solo lo he instalado una vez, no me acuerdo. Me parece que sí. Es que como es lo primero que hago siempre, le meto el stack directamente de aplicaciones. Ah, pues yo no tengo el stack de aplicaciones. Yo las tengo todas en el dock. Aunque yo luego la lanzo desde el Spotlight, ¿no? Claro, yo también, pero Es lo más rápido. yo siempre las tengo en el dock todas puestas, total. 27 pulgadas me caben todas, así que me da igual. Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Volviendo a la tienda, sabes que una de las normas que tiene es que no dupliquen funcionalidad de otras aplicaciones que ya está en Apple Store. Sí, vamos, que la que llega primero es la que se lleva el gato al agua. Sí, o sea, me parece ridículo eso. Yo lo leí y dije, ah, vale, me voy a hacer aplicaciones que cubran todos los espectros y ya está, y me quedo con ellas. Sea, me parece ridículo ese argumento. Sí, la Creo que el verdad. usuario es el que tiene que decir qué aplicaciones son buenas y no, no es Apple. Sí, porque, por ejemplo, a mí Mail me parece un programa bastante malo. Y esperaba que hubieran dicho algo de Mail, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el Thunderbird no se puede poner, o el Drop Post, creo que se llama. O el Outlook, no sé, es que no. No Es un sé, poquito. eso no lo entiendo, pero lo cambiarán, vamos. Hombre, creo que ahora mismo el Apple Store del iPhone, ahí esa también normativa, pero bueno. Ya, pero da igual, porque hay 15.000 de esto de pedos, así que Sí, tampoco. pero. Y es cierto que es una mierda. Las LP2 son una mierda. Estamos de acuerdo que hay muchas. Pero Bueno, hay joder. algunas que los sonidos son interesantes. Sí, pero yo lo que voy es que eres tú como usuario que tiene que decidir si quieres una de pedos o no. O Sí, eso siempre. sea, la gente se queja. ¿Cómo permiten tantas de pedos? Bueno, pues oye, hay una que hace un ruido que me gusta más que otra y yo Hombre, tengo derecho de elegir. claro, si hay gente que le gusta. ¿Estaráis por algo? Luego hay otra norma muy cachonda, es que sean aplicaciones muy útiles y que ofrezcan cierto valor de entretenimiento duradero. Las de pedos. De toda la vida. Hombre, hombre, las de eructos también tienen su aquel, pero son menos graciosas. O sea, es que son normas tan absurdas, tan flexibles, que luego no sabes a qué tenerte, es lo que me parece fatal. Hombre, algo tendrán que poner, no van a poner. No, que no tengan fallos. Hala, fin de las normas. Luego ya las van flexibilizando, la gente habla de ello. Yo creo que hay un poco de todo. Luego, que por supuesto que no puedas ver contenido porno. Apple le tiene jurada el tema porno. Sí, pero, o sea, no entiendo por qué. O sea, yo no Ni yo. soy consumidor habitual de porno, pero entiendo que haya gente a la que le O, o, pueda atraer ocasional, más o o, menos. ocasional sí. Entonces, yo no entiendo por qué esta cruzada. A ver, si tú pones unos controles parentales y en la App Store del iPhone le tienes puesto en el móvil de tu hijo con contraseña tuya que tu hijo no la sabe, no pongas el nombre de tu perro porque te la va a adivinar. Entonces, si pones una contraseña que él no sabe y le pones que no pueda instalar aplicaciones para mayores de 17 años, el chaval no las va a instalar, a no ser que le haga el jailbreak y todo eso. Pero no es un caso normal. Entonces, en el Mac debería ser lo mismo. Vamos a ver, si tú quieres aplicaciones para ver tetas, pues coño, que te las dejen instalar. Quien no las quiera Sí. ver, pues que no las veas. Es que es tan fácil. Es En que el Mac y en el iPhone, ¿eh? Que en el iPhone estamos con eso igual. es la doble moral que viene de Estados Unidos, que es no puedes ver tetas, pero puedes ver asesinatos en masa y toneladas de sangre. No, aquí tampoco, ¿eh? Que es, no puedes ver nada porno ni violento. Bueno, a ver, en España tetas sí se pueden ver. Otra cosa, no. Pero en No, cada digo en la película Apple Store. española. Ah, No, digo en la Apple vale. Store. La norma Vale. dice que no tenga contenido pornográfico o violento. Joder, aquí ni la violencia, macho. Pues es que en el cine español no hay película española donde no salgan un par de tetas. Allá. Y las cosas son así, porque cuando te dicen a la novia, vamos al cine, que es española, y dice, sí, bueno, al menos voy a ver tetas. Pues ya está. Ah, yo me niego a ver películas españolas. Yo sé que van a ser un bodrio y va a haber tetas. Es lo único fijo de las películas españolas. Y si es la película que sale Elena Naya, pues siempre tetas. Tetas, tetas. Otra norma de la Apple Store relacionada con esto es que no permite a los usuarios compartir archivos ilegales o pornográficos. Hombre, eso más o menos. Lo Vale, de pero. ilegales lo puedo llegar a comprender. Lo pornográfico ya, si además es ilegal, pues comprendo que no. No, pero es que me parece también ridículo. Es que, entonces, el Safari, tú puedes por ahí ver qué contenido pornográfico. Yo puedo meterte una foto en Dropbox y compartirla contigo. O sea, ¿van a deshabilitar el Dropbox? No, pero yo creo que no va por ahí. Es en plan un P2P a lo bruto. Ya, pero no va por ahí, pero son reglas tan flexibles que pueden tomarla luego como les haga las cojones, literalmente, y decir, tú pasas y tú no pasas. ¿Por qué? Pues porque no me da la gana. Pues sí. Como están haciendo ahora, insisto, por mucho que se hayan flexibilizado. Pues sí. Y luego la mejor, dice que no se va a dejar en forma o funcionalidad a la aplicación del sistema creada por Apple. Eso la verdad es que nunca lo he entendido. O sea, que lo que haga Apple va a misa. Y tú no puedes hacer nada parecido ni siquiera. Claro, Y porque tú mucho. tienes un programa de correo, que es que estoy en cisca con el correo, pero es que me quema. Tienes un programa de correo que es una basura y no puedes permitir otro programa de correo que sea mucho mejor. Pues no, el Apple Store no. En fin, si todo esto cambiará, si de aquí a unos meses no se parecerá en nada a lo que estamos hablando. Ya, pero ya estamos con lo de siempre. Que de acuerdo, que tienen que cambiar y que no pasará nada. Pero es Apple. Si fuera Google, ¿a que no tendríamos estos problemas? Vamos a ver. Ah, que pensaba que ibas a decir algo. No, no, no, no, digo, Ah. eso lo digo, a saber. Ah, Porque te he entendido, vamos a ver. también eso es cojonudo. Bueno, pero por lo menos con Google tienes problemas de intimidad, pero de flexibilidad, ¿no? Te roban tus datos, pasan por delante de tu casa con el cochecillo de wifi y tal. Bueno, nada, nada serio. Bueno, a mí, vamos a ver, a la mayoría de los mortales nos hace ilusión salir en Google Maps, en el Street View. Sí, a mí me quitaron, no te jode. ¿Por qué te quitaron? ¿Dijiste tú que Pues te quitaran? no, pues salí haciéndole gestos con la mano. Ah. Pues sale mi coche, por ejemplo, y yo estoy contento de que mi coche esté ahí. Claro, mira como el viejecillo ese que pidió que le quitaran porque salía con el todoterreno al lado de un par de pilinguis. Pues no lo hagas. Bueno, he dicho que esa era muy, muy mala la de. ¿Cuál te he dicho? La de que no puedan equivaler sistemas operativos. Ay, que me lío. Sí, que no Que puedan no pueda realizar ser equivalentes. equivalente, pero hay otra todavía más cachonda. Y es que no puedes mencionar en su descripción a otro sistema operativo. Entonces tú tienes Dropbox, que es compatible con Linux, con Windows y con el resto de sistemas operativos móviles, no puedes decir nada. Me puedes poner nombres equivalentes, tipo QueenBooks. Sí, claro. Son toma, medidas nazis, tío. Medidas nazis que no tienen ni pie ni cabeza. Es que es totalmente. En fin. Sé a lo que voy. Pero bueno, tú confías en que mejorarán. Sí. Yo tengo fe ciega en Steve Jobs. ¿Y qué más dijeron Y después de esto? pues presentaron un portátil después. Qué bien. El MacBook Air, que quería haberlo visto ayer en la Apple Store, pero había mucho tráfico y no pude ir. Me tuve que dar media vuelta, muy a mi pesar. Así que, ¿la has trasteado tú con él? No, no, no, no lo he visto en ningún sitio. Si es que todavía no he ido a la Apple Store. Ah, todavía, qué mala persona. Joder, pues fíjate, ¿eh? Es que tiene. Pero irás a comprarte el iPhone 5, eso sí. Hombre, por supuesto. A lo mejor es la primera vez que entro y todo ahí. Y comprarme el iPhone 4 más 1. Hombre, también lo tendrás en el MediaMarkt cerca de tu casa, supongo, el Air. Sí, pero es que todavía no he ido. Llevo unos días de huraño. Estoy ahí, metido en casa con la barba. Así, así suena. Lijando maderas con la barba. Sí. Bueno, ¿qué te pareció el Air? Ah, me ha parecido estupendo, estupendísimo. Muy buena Además, mejora, cierto. ¿eh? Muy buena mejora. Sí, sin duda alguna. Ahora, fíjate, el viejo me parece una castaña. O sea, literalmente, el viejo no tenía mis simpatías. Nunca ha tenido simpatías por todos los problemas que ha tenido. Pero a mí el nuevo me parece un producto cojonudo, sobre todo el pequeñito. No tiene mucha potencia porque es pequeñito y se puede entender. Pero para la gente que necesite de verdad portabilidad, son mejor 11 pulgadas que 13, porque total, la superficie del portátil, aunque sea un centímetro más gordo que menos, te va a dar un poco igual. Pero al reducirle pues eso, el tamaño, la superficie, sí que se lleva mejor. Y la resolución me parece tremenda. O sea, ahora mismo yo no recomendaría a nadie comprarse un MacBook de 13, ni un MacBook blanco tampoco, por el tema de la pantalla. Porque recordemos que las pantallas de los MacBook creo que son de 1200 por 800 píxeles o algo así. Entonces, la pequeñita de 11 la han puesto 1300 por 768 y la de 13 pulgadas la han puesto 1400, no sé cuánto, por 900. Vamos, al MacBook Air de 13 le han puesto la resolución del MacBook Pro de 15. Entonces, es de esperar que al MacBook blanquito y al Pro de 13 le pongan la misma pantalla. O sea que, si os tenéis que comprar un portátil de 13, no lo compréis. A no ser que os haga mucha, mucha falta. O os dé igual. Pero la mejora es brutal. O sea, solo por la pantalla, yo me esperaría si me tuviera que comprar un portátil ahora. Sí, además es una pantalla un poco rara, la han desmontado y va como a capitas. Sí, te dicen que es súper rara y que nadie la tiene por ahora. Entonces, yo me esperaría un poco. Además, a mí me parece bonito, porque son bonitos, pero más que bonito que en los benchmarks y en las pruebas que han hecho, se acerca mucho, mucho al MacBook Pro de 2,4 GHz. Sí, la verdad es que me digo, quiero probarlo porque aparentemente es una pasada el de 11. Hombre, el de 11 le chirría la batería. Creo que dura muy poco la batería. Joder, pero dura más que mi MacBook, por Bueno, ejemplo, ya. y es mucho más pequeñito. Dura más o menos lo mismo, 5 horas. Si es que tampoco se le puede pedir mucho, si es que es súper pequeño. El teclado es completo, eso sí que ahí me parece un acierto por parte de Apple. Yo cada vez que utilizo un netbook, por ver esa diferencia, el teclado es un infierno. O sea, escribir un correo electrónico, y eso que lo utilizo poquísimo, es los deditos ahí, ten cuidado, pulsas tres teclas a la vez. Y se va con este, en teoría el teclado es el mismo tamaño que el que tenemos en el iMac o en cualquier portátil. Más, a mí hay un detalle que me ha parecido importante y es que ha salido Jobs diciendo categóricamente que no van a hacer pantallas táctiles. Al menos así. Bueno, tantas cosas dice Jobs categóricamente y luego desdice. Hombre, a mí esto sí me parece importante. A ver, ese discurso de Jobs me parece muy partidista. Evidentemente, tocar una pantalla de un portátil en vertical es un infierno. Tiene toda la razón del mundo. Para una demo está muy bien, o de un iMac, o en vertical, pero a los 5 minutos tienes el brazo cansado y no tiene ninguna utilidad. Estoy de acuerdo. Pero es que la pantalla, si la pones también, das la opción de ponerla en horizontal, ya sí Claro, puedes pero tocarla muy fíjate bien. que eso no lo ha dicho. Claro, Fíjate que es que hay parece. patentes del iMac que es como si cogieses el monitor y tuvieses una doble bisagra y lo pusieras horizontal. Por eso, que es un muy partidista, que te quiere vender que en ese momento es mejor un trackpad, pero. No, pero te ha dicho que tocar en superficies verticales es un infierno. Sí, pero si es que nadie quiere tocar en superficies verticales. Yo lo que quiero es un tablet convertible. Y eso no es vertical, es en horizontal. Claro, pero de eso no te ha dicho nada. Te ha dicho que de vertical nada de nada. Veremos por dónde sale ahí el tema, porque yo digo que intenta venderlo como que la solución es siempre el Trackpad y el Magic Mouse. Hoy por hoy. Hombre, hoy por hoy sí, y debes de reconocer que, por ejemplo, el trackpad es lo mejor que hay en cualquiera de las compañías o de las Sí, marcas. sí. Yo, hombre, el Magic Trackpad no le tengo, ¿eh? No, supongo que me caerá por Navidad, Yo tampoco, pero sí, también me caerá por Navidad. pero lo probé en la Apple Store y, hombre, está bien, pero. Es grande. Yo es que no lo he visto todavía Sí, es. ni en directo. En MediaMarkt no lo tienen. Pues es del ancho un pelín más estrechito que el del. Pues piensa que estaba diseñado para ponerlo al lado del teclado. Y es cuadrado. O sea, es fácil hacerte la idea del tamaño. Es como 2 tercios más que. O 1 tercio más que el del portátil. Vamos, que es un bicho. Sí, está muy bien. Pero donde esté el ratón que seguir el resto para moverte por una superficie grande. Pero bueno, como puedes tener los dos. Es cierto que para los gestos a lo mejor está mejor el Magic Trackpad y para otro lado el Magic Mouse. Viendo la presentación del año precisamente que el Magic Mouse no estuvo a la altura, ¿eh? Ahí no estuvo a la altura el Magic Mouse y se ve que para multidáctil no está fina la cosa. Hombre, yo lo que tengo claro es que el Magic Trackpad es el, entre comillas, es el futuro. Lo sacaron ahora mientras tenemos el New Europa para hacer dos pijadas, pero con Lion, si no tienes una cosa u otra, o tienes un ratón de muchos, muchos botones, lo que puedas ir asignando tareas a las pulsaciones de botones, o hay cosas que no vas a poder hacer. Claro. Sí, por ejemplo, el pasar de un espacio a otro, o de una pantalla completa a otra, o todo Ah, eso sí. que no lo hemos comentado, nos hemos ido por la tangente, ahora que dices eso, pero el tema del, joder, ¿cómo se Ah, del llama? Mission Control. Bueno, vamos a terminar con los portátiles y ahora Sí. cerramos a lo grande, que es Sí, lo tienes que más me razón. gusta. Y poco más, los precios son muy buenos, porque la verdad es que son muy buenos para ser Apple. Siempre, o sea, los precios son buenos dentro de De la gama Apple. de precios de Apple, que es un portátil de 11 pulgadas con un 1,4 GHz de procesador, con 2 GB de RAM soldados a la placa, que no se pueden cambiar. Importante, el disco duro no tiene disco duro, son módulos flash, como el que lleva el iPhone, como el que lleva el iPad, que Que sí también se van puede. soldados. No, creo que sí se pueden cambiar, ¿eh? Pero van soldados a una plaquita suya propia y puedes sacar la plaquita y meter otra. Es claro, por eso Pero puedes quitar la plaquita, pero claro, es una placa propia. Aunque han hecho ya un sí. USB compatible, supuestamente, que puedes Sí. desmontarlo y pincharlo. Y entonces. Que por cierto, me hace gracia lo del Instant On, que también dicen, es encendido instantáneo. No han hecho nada, es simplemente que con el SSD es muchísimo más rápido de acceso que un disco duro convencional porque no tiene partes mecánicas. Igual que cuando tú cierras el portátil, se suspende rápidamente y cuando lo enciendes pasa a lo mejor 15-20 segundos entre que arranca otra vez el disco duro, pues ahora es instantáneo, pero no es que hayan hecho nada raro. Claro, O sea, tú cuando arrancas el ordenador desde cero, porque se queda fundido de batería y no lo pones a cargar, se enciende como un sistema operativo normal. sea, si los que tenemos un MacBook ahora mismo le ponemos un MacBook con SSD, tenemos Instant On también. Sí. Estoy convencido. Pero bueno, el portátil es mucho más pequeño, es mucho más ligero, no hace tanto ruido. Está muy bien. A mí la verdad es que esta mejora me gusta mucho. Lo único que no me gusta las dos cosas que no me gustan, una, la biológica, que es que no tiene teclado retroiluminado, porque no cabe, es que no hay más tu tío. Porque es que han salido las fotos de este desmontado, y es que si le quita las baterías, directamente está ya el teclado, es que no hay más, es que no hay dónde Hombre, meterlo. podrían ponerlo dentro de la propia tecla. Vete tú a saber. Podrían. Vete tú a saber cómo va eso. Yo no sé. Ahora mismo es Y. que es una superficie aparte, ¿no? Que son lucecitas ahí debajo. Sí, es una matriz de LEDs que lleva por debajo. Entonces, yo no sé. Y la otra cosa que no me ha gustado, me parecería mejorable, es la posición de los puertos. Y me explico. Ahora tiene dos USBs, cosa que es de agradecer, y tiene uno en cada lado. Entonces, a la derecha, en el lado derecho, al lado del USB, tiene el mini DisplayPort. Y a la izquierda, al lado del USB, tiene el conector del enchufe, el MagSafe. Entonces, si tú quieres poner un Cinema Display, pues sabes que el Cinema Display tiene un USB, uno de alimentación y el mini DisplayPort. Entonces, tienes que tener los cables separados por los lados. Pero también porque es un poco cagada el Cinema Display. Lo normal es que a través del Mini DisplayPort tuvieras todo. Claro, hombre, pero la alimentación no sé yo si puede ir a través de No, ahí para cargar el portátil. alimentación no, alimentación no. Entonces, yo creo que a lo mejor deberían haber puesto los dos USBs junticos y en el otro lado poner el mini DisplayPort y el cable de alimentación. Porque bueno, he visto fotos de peña que lo ha conectado el mini DisplayPort por un lado y el otro lado el cable de alimentación, y es que eso queda ahí más justo que la leche. Entonces, bueno, o sea, por lo demás, me parece un equipo cojonudo para lo que es, sabiendo que no es tu portátil principal, que no tienes que tener ahí tus 100 gigas de música ni tus 30 gigas de fotos, pero para Sí, eso es un tienes que portátil tener. para un segundo ordenador, está claro. Sí, es un Un segundo tercer ordenador, ordenador. y que si quieres un ordenador que sea portátil de verdad, es una opción cojonuda. Además, por precio, yo creo que la competencia no tiene nada igual. Bueno, hay otra cosa que a mí no me ha gustado nada. Y es que precisamente por esa portabilidad es genial para llevártelo a hacer presentaciones. Ah, Quieres hacer lo de presentación. mando. Claro, no, no, bueno, más que en el mando que no tiene puerto infrarrojos. Sí, para el mando. Sí, Eso me eso. parece una cagada. Particularmente. Una Sí. cagada que está cometiendo Apple ya por norma en muchos portátiles y pienso que no es una cagada, es a propósito completamente. O sea, no me vale la excusa de que no entraba. Porque en el... ¿Cuál es? En el Mac Mini Server sí que entra. Y no han puesto el puerto infrarrojo. Hombre, es que el Mac Mini Server es para lo que es también. Bueno, pero Porque, por y ejemplo, quiero utilizar... el Mac Pro tampoco lo tiene. El Mac Pro tampoco tiene puerto infrarrojo, pero eso nunca lo ha tenido. ¿Y cuál es el otro? Los portátiles nuevos creo que están viniendo todos sin puertos infrarrojos. El MacBook blanco creo que no lo tiene. Por ejemplo, el blanquito a lo mejor era. Entonces, ¿por qué no ponen el puerto infrarrojo? Si cuesta 2 céntimos eso. Pues sí, tienes razón. Y hombre, ahora con lo que hemos dicho inicialmente del Wi-Fi Direct, pues dices, vale, tengo el iPhone y puedo controlar la presentación desde el iPhone. Pero es que ahora mismo, tal y como está montado el sistema, que tienes que estar conectado a una red. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es súper cutre. Está muy bien si tienes una red en tu casa o vas a un sitio donde sabes que tienes la red ahí, pero si no hay red wifi, ¿qué haces? No hay forma de controlar la presentación. Pues ajo y agua. Por eso me parece ridículo. Me parece una cagada. Muy mal. Sí, obviamente me parece mal, la verdad. Yo sí, me parece mal. Bueno, estamos de acuerdo en algo entonces. Yo creo Venga, te... que fuera de tal. Estos portátiles de Apple, estos últimos MacBook Air, sí que marcan en cierta forma hacia dónde van a ir los demás. Yo creo que terminarán todos siendo como leer. Yo creo que la unidad de disco en los portátiles tiene los días muy contados, pero muy contados. Sí. Y los iMac que a corto plazo también, o medio Bueno, plazo. los iMac ya es que caben, no hay problema. Le puedes poner incluso dos discos duros, como estos nuevos que le puedes poner un SSD y un disco duro. En fin, Sí, tienen espacio de sobra. pero para hacerlo más finito, Pues hombre, siempre espacio, hombre, tiene 27 pulgadas y por hoy, entonces es cierto que tiene mucho espacio, ¿no? Pero es tiempo al tiempo. Sí, es tiempo al tiempo y los iMac terminarán siendo muy, muy delgaditos. Pero los portátiles yo creo que en 2, 3 actualizaciones, en 2 años como mucho, y ya es muchísimo, yo creo que los portátiles grandes, los de 15 y 17, no van a tener ya unidad de óptica. A lo mejor te dan opción de meterle dos discos duros o van a ir todo por SSD. O sea, pero yo creo que con este portátil lo que hace Apple es decirte que te vas olvidando de los discos, que es que Porque fíjate, fíjate, hasta te viene con un pendrive para instalarle sí, el sistema operativo. sigo sí, un SD podría venir en el futuro si quisiera, porque tienes Entonces, todo también el lector SD. aquí va a ir marcando el camino. Yo creo que con el Air siempre han ido haciendo, digamos, experimentos que luego aplican los demás, pero acuérdate que fue el primero que tuvo el trackpad multitáctil. En fin, Sí, esas sí. cosas. De hecho, yo creo que el MacBook Pro de 13 va a desaparecer como tal. En algún momento. Posible, porque Van a las aumentar la únicas potencia. diferencias son es el procesador y la unidad óptica. Por eso. Van a aumentar el procesador a lo mejor. Van a crear un MacBook Pro Air. o algo así. Y van a quitarle la unidad óptica y ya está. Es que si tú coges ahora un MacBook, tal y como está de grosor, le quitas la unidad óptica, le quitas el disco duro, le metes un SSD, te cabe ahí batería, que puedes ir de aquí a Kuala Lumpur y volver. Bueno, hay otra cosa que tiene el Pro ahora mismo, que bueno, tú y yo no lo tenemos porque fue la versión es intermedia, es el tema del firmware, que tampoco tienen los Air. Entonces quizás es lo único que debería mantener en el Pro, pero vamos, por todo lo demás es un Air, en la siguiente versión. Sí, o sea, yo creo que es el camino marcado. Apple ya te ha dicho que las unidades ópticas no van a ir a ningún sitio. Porque yo, sinceramente, una vez para instalar el Leopard, que se me quedó frito haciendo una partición de bootcamp, y yo creo que poco más, porque grabar no he grabado ningún disco con el portátil. Tiene que tener polvo para pararlo un tren por dentro, porque yo creo que no he grabado nunca un disco con el portátil. Entonces, yo personalmente no me importaría prescindir de ella, siempre que luego te den una opción del chisme este de USB. Me es una cosa que siempre me he negado en el tema de la unidad óptica. Me da mucha rabia perderla. Es cierto que no lo utilizo para nada, pero que te dejen un DVD, porque todavía, vamos a ver, siempre nosotros somos usuarios avanzados, muy modernos, y estamos a la última. Y nosotros usamos discos duros para todo y pendrives para todo. Pero el común de los mortales no, y no hay que olvidarse de eso. Y te vas a casa de cualquiera y no te va a dar una pendrive con la última película que ha grabado. No, te va a dar su DVD copiado. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que para el común de los mortales el DVD se utiliza en las películas que compras o alquilas o en los juegos de las consolas. Ya está. Yo creo que no, ¿eh? Que muchísima gente utiliza los DVDs para copiar de seguridad e incluso CDs todavía. Yo por lo que veo de mi círculo y ninguno son frikis así como yo, frikis, no quiero decir frikis, sino que hacen el uso que le hago yo del ordenador, nadie utiliza DVDs nada más que para los juegos de las consolas. Y es que del montón de personas que conozco, nadie te dice, te voy a pasar no sé qué, toma un DVD. No, es toma un pendrive. Entonces Por ejemplo, yo creo estuve que en. el DVD está muy muerto, ¿eh? Hombre, si tienes un pendrive de ese tamaño, pero hombre, no siempre. No sé. No lo veo claro. Es de esas cosas que yo creo que todavía el mundo no está preparado. Da igual, Nosotros quizás sí, pero el mundo no. el mundo no está preparado para quitarse la disquetera y llegaron estos y dijeron la disquetera, toma por culo. Sí, pero era otro momento. O sea, era tomar por culo, pero los Macs solo se juntaban con Macs. Da igual, sí, Ahora se mira, junta con muchas cosas. yo tengo la teoría de que, y a lo mejor es una teoría muy maquera o muy mía, de las mías, que estos son los que marcan el ritmo. ¿Sabes? No te voy a decir de la industria entera. Pero las tendencias así más tal las marca esta compañía. Hombre, menos que la Y marca que las impone. Es bueno, decir, él coge y te dice, te quito la unidad óptica. es lo mismo y los demás van Y detrás. Y tú, si quieres el usarlo, te jodes y te compras otro aparato. Como no te has comprado otro aparato, al final pasas por el aro y te compras la unidad y te quedas, compras el Max y la unidad óptica. Claro, pero luego viene el tío de Asus y te dice, yo voy a quitar la unidad óptica. Llega el tío de Apple y dice, mira, yo tengo una idea cojonuda que va a ser hacer una tablet. Sí, las había hace mucho tiempo, pero no eran como yo quería que fueran. Iban a ser así. Y saca una y dicen el resto, uff, fíjate lo que hace. Y a los 3 meses dicen, hostia, pues es verdad, vamos a hacer dos tablets como locos. Por Como ponerte un dice, uff, ejemplo. fíjate qué cagada hace esto de Apple. Uy, lo que se van a comer estos. Claro, dice el Balmerú, y fíjate estos de Apple, no saben lo que hacen. Nosotros tenemos tabletas pues desde hace un montón de tiempo. Hostias, es que las venden como rosquillas. Bueno, nos vamos a centrar primeramente en hacer tablet y luego ya veremos qué hacemos. ¿Sabes qué? Yo creo que esto es un paso más. Y es un paso que van a terminar dando todos. Sí. A ver, yo lo he dicho muchas veces y realmente la única manera de imponer una tecnología es así. Es por el artículo 33, porque yo lo digo, se hace esto y punto. Claro, mira a Sony con el Blu-ray. Pues puso su consola con Blu-ray. Aunque los juegos fueron en DVD, pues le metemos el Blu-ray. Y la única manera de evolucionar un poco, porque ¿qué nos pasaba con los PCs? Pues sí, teníamos disquetera. ¿Y cuál es el precio de esa disquetera? Pues que 15 años después todavía tenemos cosas que dependen de una disquetera. Los puertos de paralelo, el puerto serie, en fin, todas esas cosas Efectivamente. pues han ido por la torera, se han tenido que ir haciendo. Pero ¿qué pasa? Que las nuevas placas, con eso de, no, es que entonces la gente no las compra, seguían manteniendo esos puertos. ¿Qué ocurría? Que tenía la impresora del paralelo, pues no se cambia de impresora, con lo cual la tenemos liada. Yo ya te digo, yo lo veo muy claro. Sí, está claro. Bueno, y terminamos, si te parece, a lo grande, como has dicho tú. Venga, comenta el centro de control este. Bueno, pues la verdad es que hasta ahora teníamos varios tipos de organizar las ventanas y de verlas. Uno era Exposé, que era el más sencillo, que le dabas el botoncito o hacías el gesto y te muestra todas las ventanas de esa pantalla separadas unas de otras. Luego teníamos el Spaces, que era coger varios escritorios virtuales, como ya hacía Linux antes, y te los muestra. Teníamos el Dashboard, que era una serie de widgets, de mini programitas, tipo calculadora, conversor de divisas, tiempo, etc. Y ahora se le ha sumado pues, lo de la pantalla completa que hemos hablado antes. Entonces es un despiporre ya el organizar todo eso junto, y han hecho uno nuevo que se llama Mission Control, que lo que te hace es que si tú haces el gesto para entrar en Mission Control, te aparece tu escritorio con el dock abajo y alrededor te salen, bueno, alrededor, por toda la pantalla te salen los grupos de ventanas que tienes. Entonces, tienes tres ventanas de Safari, pues tienes las tres ventanitas juntas con el icono de Safari para que lo reconozcas mejor y luego al lado pues tienes el calendario, el Firefox, el Google, el no sé qué y arriba te sale el dashboard. Y te salen los programas que tienes en pantalla completa, de tal forma que tú tienes un vistazo general de todo lo que hay abierto en el ordenador. Y ya pues clicas uno o en otro y te lleva. Bueno. Sí, más o menos. Entonces, cosas que me gustan a mí de esto, que si tú estás en el escritorio y haces el gesto con el dispositivo multitáctil marca Apple que prefieras, si te vas hacia la izquierda, al igual que en el iPhone, si te vas a la izquierda tienes el Spotlight para buscar, aquí si te vas a la izquierda tienes el Dashboard para tus widgets. Si te vas a la derecha tienes la sucesión de pantallas completas que tengas. Y si te vas arriba o abajo tienes el Mission Control. Entonces es una forma muy fácil de irte moviendo entre programas y de ir eligiendo cuál quieres poner. Lo único que, si por ejemplo tienes tres aplicaciones a pantalla completa, si quieres volver al escritorio, tienes que hacer tres veces hacia la izquierda. Sí, eso parece. Eso te digo, si bajando el ratón hacia abajo apareciera la del dock, yo creo que sería un punto importante para cambiar de aplicación rápidamente. Sí, yo Pero bueno, supongo que sí. eso lo tendrán que tunear. A mí la verdad es que la idea me ha parecido muy buena, sobre todo trabajando en un portátil. Sí, Trabajando en un sí. portátil yo creo que va a ser muy cómodo. Si tienes un Magic Trackpad con un Magic Mouse, yo creo que los gestos de tres dedos no van a ser tan normales como de otro, pero con un Magic Trackpad yo creo que el uso va a ser súper sencillo. Sí, ya vimos en la presentación que con el Magic Mouse no. Además, luego si tienes los dedos como penes de negros, pues no. No va a ser fácil con un ratón. Por eso, bueno, ahora mismo quizás lo ideal para un Mac es el Magic Mouse, pero con el Lion, pues habrá que tener los dos o el Trackpad incluso. Y con esto terminamos, ¿no? Y con eso terminamos. Que no está mal, llevamos aquí 1 hora y... ¿Y cuánto Sí, llevamos? A ver sí. que lo miramos. 1 hora y 20 minutos. Creo que está bien, ¿no? Sí, no está mal. Pues te despides o me despido. Pues venga, vamos a despedir este podcast. Este ha sido el 403 de Friqueando.es y el... 71 de Trek 23. Muy bien, pues ya hasta la próxima. Pues nada, los Twitter ya lo sabéis, el correo también, ¿para qué vamos a decirlo? Sí, porque vamos a decir, el Game Center también, ¿sabéis? También. Joder, ya. Sí, mejor no seguimos, macho, porque si no. Hay que decir: usuario FaceTime, usuario Skype, usuario Twitter, usuario Facebook, correo electrónico, blog, foro. Bueno, pues nada, ha Bueno. sido un placer volver a grabar juntos y espero que no os hayamos aburrido mucho con nuestras típicas peleas. No, hombre, seguro que no. Vamos a hacer Ah. escenas de matrimonio. Sección nueva, ¿no? Sí. Venga, Pues hasta nada, luego. adiós.